Caracol Radio, más compañía. Launch a tu visión con los 108 megapíxeles del Redmi Note 10 Pro. Uno de los dispositivos más esperados de Xiaomi ya está disponible en Colombia, con increíbles características como su poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 732, pantalla AMOLED de 120 Hz y su fantástica cámara de 128 megapíxeles con modos de exposición prolongada para que explores tu lado más creativo. Redmi Note 10 Pro, explora tu mundo en 108 megapíxeles. Xiaomi. Del almanaque. Se ponían los nombres del almanaque. El almanaque Bristol. El Bristol, ahí era, o sea, los santos, era el día del santo, qué sé yo, Filomena, es Santa Filomena, ¿no? Sí. Entonces, pues, mi hermana peleó con eso porque me decía, wow, Filomena, ¿por qué estaba hablando de ese? Pusieron ese nombre de una tía también, inclusive. Ajá. Entonces, yo nací el día de la Candelaria. Sí. Menos mal no lo pusieron Candelario. Vamos a Candelario. Sí. Y mi hermana mayor, Catalina, interrumpió. No, porque era mayor, me llevaba 20 años a mí. Sí. Y tenía fuerza, no era la mayor en la casa. No. Vamos a ponerle Carlos Juan o Juan Carlos, pero eso de Candelario, imagínate. O sea, ella lo salvó. Yo hubiese llamado Candy Aponte con ustedes, gran combo de Puerto Rico. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién si no fui yo supo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí, que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar que es más que amor frenesí. Un momento muy especial de la música venezolana. Aquí está la Billos Caracas Voice con la voz de Felipe Pirela. Claro. Y esto era lo que sonaba en la radio. Cheo era el otro. Felipe hacía las partes de bolero. Sí. Y Cheo hacía la guaracha. Uh-huh. Eso cambia después, más tarde. Se mete a guaracha. Sí, claro. Este es el mosaico que aquí en Colombia también conocemos. Esa parte la canta Cheo. ¿Y qué pasaba en este momento de su vida, maestro? Los bailes de Marquesina. ¿Qué es Marquesina? Marquesina, donde se parquean los carros. Ah, okay. O sea, el carro entra y. Pero entonces se hacía la casa aquí y acá era donde iba el carro. O sea, el garaje, en Colombia garaje, es garaje. El garaje, pues eran los bailes de garaje. Sí. Ahí se ponía un disco, se ponía bellonera, lo que fuera, y se bailaba ahí. Sí. Se cagaban todos los carros y era el baile ahí. Bueno, usted. O baile de sala también, en la sala también se bailaba. Cuando no había la casa, porque no todas tenían marquesina en esa época. Ajá. Pero sí, cuando tenía marquesina se decía baile de marquesina. Nosotros sabemos y nos queda totalmente confirmado que a usted le ha ido muy bien cantando. Pero ¿cómo le iba bailando en la marquesina? Ah, no, pues yo soy un bailarín. Mi hermana y yo bailábamos, llamábamos show. María, Lourdes y yo bailábamos cha-cha-cha. Un, dos, tres, cha-cha-cha. Entonces decía, ¿esos son novios? No, esos son hermanos. Son hermanos. Nos robábamos el show. Bailábamos, paseábamos para acá, para acá. Entonces, era sin ron al principio. Sí. Después de eso, claro, los mayores se daban su palito y esas cosas. Pero era una época preciosa. Los primos bailaban más con sabían a bailar también con primos y primas, sí, sin ningún interés, nada de sexual ni nada de esas cosas. Y se bailaba bolero, pero se bailaba bolero, no era para. Yo había quien se apretaban, claro. Sí, claro. Pero era como bien clásico. Mi hermano y mi hermana bailaron un bolero, que bailaban ese bolero con los pasos así. Como con la métrica perfecta. Sí, perfecta, y el movimiento. Era un show verlos bailar. Mi hermano y a mi hermana. Para sus padres, yo creo que también era motivo de orgullo ver que todos los hijos tenían tan buena relación. Todo. Y que el tema musical también estaba presente en la vida de ellos. Y en mi vida musical, desde que yo creo que yo no lloré cuando me dieron la nalga, yo canté. Ajá. O sea, que dice que los nenes le dan la nalga para que lloren, para los hijos, ¿no? Para saber que está respirando. Para mí me dieron así, yo salí cantando. Escucha usted la esencia del guaguancó. escuche a usted la esencia del guaguancó. La tumba que ya te llama y el tambor que la reclama y un coro que dice así. Y un coro que dice así. Escuche usted la esencia del guaguancó. Escuche usted la esencia del guaguancó. La tumba que ya te llama y el tambor que la reclama y un coro que dice así. Y un coro que dice así. Es la esencia del guaguancó, pide el Conde Rodríguez y Johnny Pacheco. Sí, en esa época ya yo estaba empezando a cantar en la carretera de Caguas, Río Piedras, al otro lado. Empecé en la Trujillo, que era Toledo, y entonces estaba cantando acá, y sale este disco y yo lo cantaba. Entonces, y además, ahí empezó mi admiración por Pete Conde, uh-huh. Y Pacheco, claro. Porque Pacheco, ¿sabes? Se para en un sitio. Cuando no va Pacheco a la orquesta, que no va él, se nota la ausencia. Nota el hueco. De Pacheco, porque no, ya no toca ningún instrumento ni nada. Por aquella época la flauta, sin haber tocado la flauta, marcaba cuatro y tú sabías que estaba Pacheco ahí. Porque tenía, o sea, y eso es uno de las. Rítmicamente hablando, aprendí mucho de eso. O sea, del tiempo, de los números, que ese es el tiempo bailable. De la métrica. De la métrica. Del fraseo. Del fraseo, claro. Todo lo que hemos escuchado hasta ahora es previo a su carrera como cantante. Ahí usted todavía no había hecho el salto al Gran Combo de Puerto Rico. ¿Cómo no caer a imitar a todos esos cantantes que tanto lo influenciaron? Hay muchos soneros que cantan como Ismael Rivera. Pues tú sabes que yo me cuidé mucho de eso. Ajá. Te digo, cuando yo empecé a cantar como Felipe Virela, como Gilberto Monroy, me di cuenta que decía que no, que eso no era, que yo no debía hacer, que no tenía que hacer eso. Ajá. Yo grabé un disco con Héctor Santos en el 69, 70, más o menos por ahí, en el 70, con Héctor Santos, donde yo canto un bolero ahí también. Y yo no me parezco a Gilberto Monroy ya. Exacto. Ya, porque yo traté de tirar para lo mío. No para lo mío, yo no sabía ni qué era lo mío. Yo tenía, se me estaba, la voz se va madurando y tú vas aprendiendo. Y todos estos, viste que hay cosas en inglés, hay cosas en. O sea, todo en Puerto Rico. Hasta las piedras cantan, se dice allá. Así es. Pero ¿sabes qué? Que en Puerto Rico se escucha todo tipo de música. Uh-huh. Todo tipo de música. Ahí va un español y puede irse a buscar un tipo que toque flamenco en la guitarra. Y lo encuentra. Y lo encuentra bien, bien tocado. Un mariachi lo encuentra. Lo encuentras ahí donde quieras. Boleros, evidentemente. Boleros, los que tú quieras. Maestro Charlie Aponte, ahí usted ya veía su evolución musical. Ahí ya estaba más completo. No solo como artista, sino también en platicas. Ya habíamos platicado. Ya ¿no? Estaba más completo ahí. Ya estaba más o menos empezando a soñar, a hacer el soneo y estas cosas. Todas esas cosas musicales. Yo escuchaba todo tipo de música. Ahora no escucho tanta música como antes, fíjate. Ajá. ¿Quién era Rafael Bracero y por qué fue tan importante para Mira, usted? Rafael Bracero fue la persona que me recomendó con Rafael Itier. Ajá. Aparte de todo, Rafael Bracero contribuyó con mucho. Yo canté con la banda de él. O sea, Sullivan, vamos a hablar de Sullivan con Rafael Bracero. Sullivan fue, Fausto Sullivan, fue el que nos llevó todos nosotros a cantar en los diferentes clubes. Ajá. Porque era el que, por cierto, cuando la esencia de Guaguancó, estas cosas, pues Sullivan estaba cantando. Entonces Sullivan tocaba güiro, uh-huh. O sea, el güiro este grande, ¿no? Él estaba tocando güiro, entonces se puso el palo aquí. En la boca. Güiro, y parecía un sorbeto. Uh-huh. Sorbeto le dicen ustedes pitillo. Pitillo, pitillo. Sí. Y se lo puso, y vino uno bajista, Miguel Torres, y le hizo así. Le pegó. ¡Auch! Y ahí le sangre, entonces. Empecé yo a cantar con la orquesta que le estaba cantando. Ajá. ¿Lo reemplazó? Era Moncho Rodríguez, yo reemplacé a Sullivan. Vea, sí. Qué accidente tan desafortunado para él. Y, sí. Qué buena coincidencia para usted. Igual que aquel que le dio un puño a la mujer y entonces y yo empecé a cantar yo por él. Y Bracero, no, de la orquesta. En Cagua es un ídolo, o sea, ese señor musicalmente ayudó mucha gente, pero todos pasaron, Juancito Torres pasó con las manos de él, uh-huh. Perico, Luis Perico Ortiz también tocó con la banda, o sea, que tipo con una banda grandísima, todavía tenía la orquesta, y está todavía trabajando en la Escuela Libre de Música. Increíble. Porque no solo de salsa vive Charlie, aquí está What's Going On. ¿Por qué en su vida, maestro Charlie Aponte? Mira, bien importante ese tema en mi vida, unos cambios increíbles. Ahí empezaron las cosas a dañarse un poco, a nivel de droga y estas cosas, el ambiente donde yo me estaba criando. Y yo grabé con Héctor Santos este disco, y estaba la época de Vietnam. Tú sabes que Vietnam inundó de droga a los Estados Unidos. Uh-huh. Se empezó a dañar un poco el ambiente y yo busqué una salida. Yo decía, me gradué de la escuela superior y empecé una amistad un poquito rara, ¿no? Yo era parte también de esa, el ambiente, estábamos un poco equivocados nosotros. ¿Y digamos. El entorno musical estaba? Sí, no, estaba bien, sí. pero mucha rumba, mucha cosa. Exacto. Pero ahí yo tenía que tomar una decisión y yo dije, yo voy a darme la oportunidad para irme para Nueva York. Y en Nueva York, salimos de esto aquí, pero Nueva York estaba peor. Claro. Mi papá me dice, Nueva York, tú estás loco. La única vez que Paulino Aponte, que fue mi ídolo toda la vida, mi papá fue mi guía todo el tiempo. Y me dijo, no, la primera vez que él me dice a mí, no. Me dijo, no. No te vas para Nueva York. Para Nueva York no. Y dije, para Nueva York no, está bien. O sea, yo sabía que me tenía que ir para algún lado. Y me enlisté en el ejército de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Entonces cuando entro en el ejército de Estados Unidos, las primeras canciones que escuché fue What's Going On, Marvin Gaye y Diana Ross, La Supreme. Sí, claro. Todas esas canciones, ahí empecé yo a escuchar este tipo de canciones. ¿Cómo fue esa vida en el ejército de los Estados Unidos? Yo terminé siendo cocinero. Ajá. ¿Por qué? Pues yo no hablaba el idioma. Entonces me mandaron para la cocina. Pero resulté que me enteré después que es más peligroso ser cocinero en el ejército que otra cosa. Porque cuando tú le tiras, ¿a qué le tiras el bombardeo? A donde están los alimentos, a donde están los supplies. Sí, claro. Y aunque yo nunca entré al conflicto de Vietnam, porque las agresiones para mí eran bastante fuertes y no llegué a ir. Pero sí, era el mismo peligro. O sea, yo uno ignorante dice, estoy en la cocina, estoy tranquilo. Estoy tranquilo, ¿qué no pasa? No me toque ir al frente de batalla. Exacto, pero mentira, ¿qué va? Peor. Pero ¿qué pasa? Que yo, ahí yo había cogido comercio en la escuela. En cuarto año, de segundo a cuarto año, te van a escoger o coger general y como había mucha álgebra, uh-huh. y yo a la álgebra le tenía mucho miedo, pues preferí coger como comercio, que tiene que ver con la contabilidad, pero igual con gerencia. No, pero fíjate, no es igual, es más allá. Entonces, maquinilla. Sí. Era maquinilla. Sí, la verdad. Yo escribía, yo creo que no sé cuántas palabras por minuto. Todavía me acuerdo de ese, de esto. O sea, secretario. El secretario, sí. Entonces, sí. Cuando yo entro al ejército, yo dije, bueno, me mandaron para la escuelita a aprender, y yo lo que hice fue que todos los cursos que daban de chef, los cogí todos. Cortes de carne, preparaciones de bizcocho. ¿Y aprendió a cocinar? Me salí casi un diploma de chef del ejército. ¿Así, maestro? Yo estaba al frente de la oficina, el sargento se iba, me dejaba con la oficina ahí solo, entonces yo hacía los menús en la maquinilla, o sea, que me sirvió, me colé ahí. Y todo, y entonces yo jangueaba con los morenos americanos. Sí. Y con esto de Huasco, ay, no, entonces me iba, y jangueaba también con los, nos vestíamos de, como te digo, la ropa bien rara, yo compré ropa rarísima. Llegué a casa con unos pantalones amarillos, una cosa. Entonces, también fíjate, por ahí me afectó mucho el racismo que yo vi, me sacó del ejército. Sí. Cuando Sergeant Wines, ¿no? Me dice, un blanco, un tipo, pero buena gente de un hillbilly, ¿no? Del sur. Sí. Y me decía, aponte, tú te puedes quedar en el ejército, tú estás bien. Y yo le dije, no, yo no me quiero quedar aquí. Pero nunca le dije por qué. El racismo me sacó de allí. O sea, yo fui testigo de que uno me decía, los blancos me decían a mí, ¿qué tú haces con esos negros? Nosotros los cazamos con escopetas en las montañas, ¿tú sabes? Increíble. Así, entonces el otro me decía, ¿qué tú haces con los rabbits? Con los rabbits, le decía los blancos. Ajá. Y, pero janguea con nosotros. Que si, yo era el jamón del sándwich. Sí. En la barraca donde yo me quedaba era de morenos, toda. Entonces ahí, los puertorriqueños también tenían su barraca. Sí. Y un día, cuando nos fuimos a ir de ya que íbamos a salir para lo que llaman Permanent Party, que ya te decían, tú vas para la cocina, tú eres infantero, tú vas a hacer aquello, pues a mí me dijeron, pues cocina, pues chévere. Y celebrando esa noche que nos íbamos, los morenos se emborracharon, que eran vodka. Sí. Y le quitaban la Colt 45, bien, sí, grandota, le echaban, wow, le echaban vodka adentro, y cogió Brown, se llama el tipo Brown, y cogió, sí, esta borrachera Brown, y cogieron un tipo que se llama Vinicky, le han dado una pela, brother. Lo embarataron todo. Increíble. Entonces había uno que se llama Scholz. Y Scholz era Scholz en alemán, pero el apellido Morales. Scholz Morales. La mamá era puertorriqueña. Entonces se metía a la barraca con nosotros. Y esa noche nosotros lo defendimos a él. Ajá. Lo defendimos y no le permitieron que le dieran. Si no lo hubieran matado. Lo hubiesen matado. Ajá. Al otro, a todos estos que le dieron la pela, lo dejaron en el estoque y lo metieron preso. Ah. Y para que tú veas todas las cosas que yo pasé con Huasco, ¿no? Dios mío, todo lo que tuvo que vivir antes, sí, de aparecer en la escena del Gran Combo, eso nos lo cuenta en un ratico. Pausa para las noticias. Hoy nuestro invitado especial es el maestro Charlie Aponte. Regresamos. Caracol Radio. Más compañía. Es el momento perfecto para agradecer a esas personas que a esta hora siguen trabajando por la construcción de un mejor país. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 2:21. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Hasta un 65% de descuento en comercios aliados. ¡Clic! Sin papeles y sin tener que ir al banco. ¡Clic! Solicitud y aprobación en línea. ¡Clic! Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. Yeah. la clave te va a tumbar. Radio. Más compañía.

punto naturista? Gracias. ¿Tiene Hepatodren? ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El experimentado preparador físico Diego Barragán, que también ha ejercido el cargo de director técnico, completó la primera semana orientando los trabajos de pretemporada de Independiente Medellín. Barragán, que estuvo con Selección Colombia en 6 oportunidades, apuntó sobre el poderoso de la montaña. Motivado, con mucha ilusión, inicialmente tratar de hacer un buen acondicionamiento, no solamente físico, sino técnico, táctico, psicológico, tratar de que el grupo que está hoy concentrado en el Oriente Antioqueño se sienta de la mejor manera para una competencia que es muy corta, bastante complicada, un torneo demasiado corto y donde pues, el Deportivo Independiente de Medellín tiene que ser protagonista, ese es el sueño de todos. Diego Barragán, que vuelve a estar al lado de el técnico Hernán Darío el Bolillo Gómez, compartirá el cargo de la preparación atlética del equipo rojo con Mauricio Roldán. El técnico de la selección de Venezuela, el portugués José Peseiro, paulatinamente viene recuperando jugadores para el partido de este domingo ante Ecuador en su tercera salida en Copa América. Su arquero, Wilker Fariñez, figura en el partido ante Colombia, destaca la actitud del Avinotinto. Estoy contento por la entrega de los jugadores, por la entrega de cada persona que está con nosotros, apoyándonos a pesar de las circunstancias que hemos pasado, de las bajas que tenemos. Sabemos que estamos todos apoyándonos desde un principio y bueno, esto es así. Yo creo que hoy en día me quedo con la actitud de nosotros. Para el tercer partido de esta fase ante Ecuador, la selección de Venezuela tendría en su nómina mínimo 3 novedades. En el grupo A, la Vinotinto es tercera con 1 punto, mientras que su rival es penúltima sin ninguna unidad. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. No pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Caracol Radio, más compañía. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. 2:36. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Caracol Radio, más compañía. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Caracol Radio, más compañía. Soy dichoso, que alegre vivo y me oyen cantar. Busco un amor sincero, por eso canto para olvidar. Por unos ojos negros, ojos que matan con su mirar. continúa mi banda sonora en esta mañana de A Vivir, que son dos días con el maestro Charlie Aponte, gran cantante de salsa y uno de los más importantes, ¿se dice soneros, maestro? Bueno, se puede decir sí, sonero, esa es la palabra que se usa, claro. Uno de los más grandes soneros de Latinoamérica, y arrancamos con una historia muy bonita, la de Julia, del Gran Combo de Puerto Rico. Llegamos al Gran Combo. Mira, este tema de Julia, pongo Julia, claro, lo veníamos de Huasco, donde yo vine del ejército, regresé y empecé a tocar, cantar con la orquesta de Serafín Cortés. Y de Serafín Cortés, pues, de ahí paso al Gran Combo de Puerto Rico. Entonces, me recuerda Julia, te digo Julia porque fue, claro, con Andy Montañez, cantando la, claro, Andy se hizo, se filmó un video y todo, con la Fania All Star en el Yankee Stadium, y eso marcó para mí la primera vez, imagínate, y todos los artistas originales estaban ahí todavía, ¿entiendes? En el Yankee Stadium, eso fue en el 74, por ahí más o menos. Usted ya comienza a ver su cara en las fotos oficiales del Gran Combo, y además llega a tocar a Yankee Stadium, semejante lugar, con las grandes ligas de la salsa, maestro. Bueno, eso fue un muchacho veintipico de años, y para mí son personas que, gente que yo siempre admiré, no con la Fania solamente, antes, porque estaban en diferentes grupos, ¿no? Y yo fui un admirador de Barreto, de Halo, Ismael Miranda, Willy Colón, claro, Tom Lavoe, óyeme, y eso fue, yo estaba como una cucaracha en un baile de gallinas, o sea, como decimos así en Puerto Rico, pues también, yo no sabía ni qué hacer, porque realmente, y yo había hecho el disco con Serafín Cortés, y en esa ocasión yo todavía estaba firmado con el sello Vaya, o sea, que el sello Vaya, era el de Fania All Star también, pero nada, pero te digo, fue una experiencia espectacular. ¿Cómo fue esa anécdota de que le entrega a usted su primer uniforme del Gran Combo de Puerto Rico el mismo Andy Montañez? Sí, Andy. Mira, me han dicho que... me dijeron a Serafín, mira, dile a Serafín que son... me dijeron a mí, dile que tiene 2 semanas. Entonces yo dije, 2 semanas ya. Primero me dijeron, mira, estás en prueba. Y en un momento dice, mira, no estás en prueba, vamos. Entonces ahí Andy me lleva los uniformes. Y venía el baúl, sacó el baúl del cajón, me dijo, toma, aquí tiene, porque el hermano de Andy, Marcos Montañez, tuvo que en paz descanse, falleció no hace mucho. Y Andy fue que me trajo los uniformes. Salsa la que quiera, esta mañana con el maestro Charlie Aponte en mi banda sonora. Si no estoy mal, esta fue una de sus primeras grabaciones ya oficiales, maestro. Sí, esa fue una, la que más que se escuchó, porque primeramente, Si no me dan de beber lloro, se hizo un disco, el Gran Combo grababa antes 2 discos anuales. Uno era de Navidad, para las canciones de Navidad, para festividades, y otro era el disco normal. Se empezaba a grabar, yo entré con el grupo en junio y empecé a grabar en más o menos en agosto, septiembre, por ahí, y ya en noviembre ya estaba fuera, o sea, y por cierto, me acuerdo que fue la foto que hicieron fue en el Chira, y nosotros fuimos a tocar en Nueva York el Chira, y ahí fue que se dejaron el Chira prácticamente. Pero nada, la salsa de hoy marcó en mí, fue el primer tema que la gente escuchó, o sea, que me identificó con él prácticamente. Y nada, de la mano de Andy Montañez, imagínate, estaba yo que no cabía. Usted hace un rato nos habló de la persona que lo recomendó con el maestro Rafael Itier. ¿Quién fue y cómo fue eso? Bueno, entre ellos Bracero, Rafael Bracero, de Caguas, claro, fue el que le hicieron la pregunta que si yo era buena gente. O sea, porque aquí cuando te ibas a entrar al Gran Combo, y todavía lo hacen, te hacen una investigación del FBI, de la CIA, hablan con todo el mundo, la Policía Nacional, la Policía Estatal, toda. Gracias a Dios pasé bien, o sea, primeramente que Bracero dice que sí, a nivel del Army, pues cuando yo regresé también, pues la cosa estaba un poquito apretada, las amistades que uno tenía, pues no eran las mejores. Y lo más seguro que los padres de ellos decían que yo tampoco era bueno, porque eran según las amistades. Entonces, pues nada, pues alguien opinó negativo y el Bracero le dijo, chacho, ese muchacho, eso ni bebe, que soy único, usted no hay, y me aceptaron en el grupo. ¿Cómo fue esa primera experiencia, maestro Aponte, con Rafael Itier? Ese señor es de otro planeta. Mira, hermano, Rafael es un genio, aparte de todo, autodidacta. Él era una persona que ve las cosas venir. Cuando él estaba en Cortijo, pues él sabía que no podía estar en Cortijo más tiempo por los problemas internos que estaban sucediendo. Y por eso se buscó muchos enemigos también. Hay una gente que fueron enemigos de Rafael por mucho tiempo porque formó el Gran Combo y dijeron que había destruido Cortijo. Y no tiene que ver nada. El combo de Rafael Cortijo no iba a durar mucho más por los problemas internos que había. Y Rafael se da cuenta, entonces es que deja, lo reúnen. La reunión se hizo en casa de Roberto Rodena. Se reúnen y de ahí pues nace el Gran Combo de Puerto Rico. Me da la impresión que hay un trato, así el maestro Itier sea como su papá y usted sea como su gran alumno, hay un trato de respeto y hay un trato de admiración mutua. Yo siempre, no era que, él, aparte que era mi jefe, ¿no? Pues yo dejaba eso como, les dejaba un espacio hacia eso de respeto. Y no le hacía bromas ni nada de esas cosas y éramos muy serios. Bueno, ¿sabes? Nos reíamos de chistes y cosas que se hacían, pero personal nada, o sea, no era que no me atreviera, era que yo sabía que no se debía, porque es respeto, a mí me enseñaron respeto en mi casa, ¿no? Que fíjate, gracias a eso, hasta el final que yo estuve en el Gran Combo, hubo ese respeto por Rafael. ¿Cómo fue esa última presentación, precisamente en Colombia, en el marco de una feria de Cali, diciendo hasta luego, adiós, me voy del Gran Combo? Muchas emociones, yo, es una película, yo decía, pensar que aquí ya, llego el 31 a mi casa, el 4 me voy de vacaciones, ya no estoy con el Gran Combo. O sea, enfrentarse a esa realidad, pues era como que, yo estaba seguro que yo me tenía que ir, o sea, yo nunca dudé, yo me tengo que ir porque yo una vez lo hice y envié a mi familia en un viaje en un barco, yo me tuve que ir a trabajar, y ahí mi niño, Carlos Paolo, me enfrenta y me dice, papi, tú estás 11 meses y ahora también en enero, wow, ¿qué vamos a hacer? Me dice, yo no sé, pero vamos a ver qué pasa. Eso de ahí me emocioné y qué sé yo, le dije, no, tranquilo papá, que vamos a bregar con esto. Y cuando me enteré que las vacaciones no iban, yo dije, o sea, que iba parte nada más de las vacaciones, y el día 4 yo salía a vacaciones y el 5 salían ellos para yo salíamos, yo estaba todavía ahí, salíamos para acá, para a nivel de Manizales y estas cosas, y yo dije, no se puede hacer nada, y hasta el día de hoy. Esta mañana con nosotros, la increíble historia de Charlie Aponte. Guarachera de Cuba, Celia Cruz. Y así como le dije hace un rato, maestro, que cuando los Beatles llegan a la vida de uno, uno siempre se acuerda. Yo creo que en el momento en el que Celia se le atraviesa a uno en la vida, tampoco se olvida nunca. Con un positivismo, respiraba, ella se le salía por los poros esa azúcar y la cosa esta positiva. Y yo, pues, la primera vez que cuando fuimos a Miami, rápidamente que yo entré al grupo, me toca la entrevista con ¿quién? Con Celia Cruz. Entonces yo estaba ahí callado, no decía nada. Me decían, pero entonces Rafa me estaba presentando. Charlie Aponte, él va a estar con nosotros cantando. Entonces, me esperaron que yo dijera algo, yo mirando a Celia Cruz. Imagínate, la Celia. Ya tú sabes. Y estaba mudo, no sabía qué decir. O sea, ella dice, Carlito, ¿tú sabes qué? Que a mí me pasó lo mismo que a ti. Yo cuando yo entré con la matancera, yo era una muchacha así como tú también, jovencita. Y yo, pues nada, y yo tampoco decía nada. Dite algo tú, por favor. Y yo dije, gracias. Fue lo único que yo pude decir. Gracias. Y después le cogí un poquito de confianza. Le dije, mira, que soy admirador suyo toda la vida. Y o sea, desde que yo me crié con su música, etc. Y dice, no, che, no sé, me decía Carlito. Y ahí me empezó a decir Carlito, y donde quiera que nos encontrábamos, alternábamos mucho en Miami también, y en diferentes partes que íbamos siempre. Y ella me daba consejos. Dos o tres veces se acercó a mí, y yo, corregirme, a veces estaba una bocina, estábamos en un camerino y había una bocina durísima. Entonces yo empecé a hablarle, oye, has cantado dos zetas y ya, este colo suave, que te vas a poner ronco. Y mira, no hagas eso, porque tú estás gritando, porque estás luchando contra la bocina que está prendida ahí. Y ahí entonces me decía que cuando tuviera nosotros estábamos en Miami y todo el mundo nos fuimos a comer y ya se fue a descansar, porque el otro día tenemos que salir temprano en avión. Y entonces al otro día me dice, mira, Carlito, cuando tú tengas tiempo de comer, y si tienes tiempo para comer, no comas, descansa, duerme. Si tienes dos o tres horas antes que tienes que salir del hotel, lo que sea, como ese día, ¿no? Que salimos a comer después de las 12 de la noche, y el vuelo salía por la mañana. Y me dijo, no hagas eso, tienes que cuidarte. Esas son cosas que ella me dijo que todavía, y yo se las pasé a diferentes, y le digo, mira, este es mi secreto de hacer esto y esto. Y me dice, no, ese secreto me lo dijo Celia Cruz. Y dice, ah, pues entonces hay que hacerlo, está bien. Héctor Lavoe, que si no estoy mal, alternó también con el Gran Combo en muchas oportunidades. Esto es Aguanile. Bueno, mira, pongo este tema ahora como recuerdo, pero toda la música de Héctor, porque yo tuve la dicha de conocer a Héctor en persona. Y porque la suegra es de Caguas, la suegra de Héctor. La mamá de Puchi, claro, Puchi es la esposa de Héctor. Entonces, pues, la comadre mía siempre cuando iba Héctor a Puerto Rico o algo así por el estilo, o a Lili, que es la hija, que yo digo que en la película no se menciona a Lili, no sé la razón. Yo entiendo que la entrevista que le hacen a Puchi, me dicen que la película la hacen a base de la entrevista. No sé decirte si fue que obviaron esa parte donde menciona a la hija, pero la película no la menciona. O sea, Héctor Lavoe tenía una hija. Claro, bueno, era hija de Puchi, pero Héctor la tenía como su hija. Inclusive iba a visitar la Caguas, el pueblo de Caguas. Una vez la Fania estaba en Puerto Rico y él no fue al ensayo y se fue a compartir con su hija. Y sabes que en la película dicen tantas cosas, y estas cosas, el ser humano Héctor el que yo conocí, ese corazón grande, o sea, una persona dentro de su, una enfermedad, porque tú sabes que la drogadicción es una enfermedad, dentro de su enfermedad, de sus problemas, pues él era loco con esa muchacha. Entonces yo entiendo, Charlie Aponte, que la niña está en Puerto Rico, el hijo de ellos, ¿no? De Héctor y ella se queda en Estados Unidos. Entonces, pues, la cría la abuela. en Puerto Rico. O sea que la U mandó a su hija para Puerto Rico para salvarla. Yo entiendo, se podría decir, yo no te puedo decir exactamente que es así, pero se ve así. O sea, me imagino que dentro de las, no sé si era que a lo mejor el Iris se quiso ir para Puerto Rico. Hay que aclarar eso también, porque eso son cosas que uno, mi comadre me estaba comentando siempre sobre esas cosas, y estas cositas que decirlas con mucho cuidado, ¿no? Que uno no vaya a meter las patas y decir cosas que no son. Pero eso era lo que más o menos, por ejemplo, yo sé que a Lile la criaron en Cagua, Puerto Rico, y cuando hicimos un concierto una vez juntos, y entonces Héctor iba a participar en ese concierto, y en esa semana, en esos días, le matan al hijo, y entonces pensamos que no iba a ir, y entonces hablamos con Tiger, que era su mano derecha, de Héctor Lavoe. Y le preguntaron que si venía Héctor, que si esto iba a estar en concierto, y dijo que sí, porque íbamos a ensayar ese día. Le preguntaron si venía para el ensayo y si iba a estar definitivamente en el concierto. Dijo que sí, que él venía para el ensayo, que lo esperáramos. Entonces lo esperamos, y cuando entró, estaba yo con Jerry Rivas sentado en la tarima enorme de Madison. Estábamos abajo los asientos, y él, pues, estábamos esperando que llamaran los cantantes para ensayarnos a nosotros, ¿no? Especialmente a Héctor. Héctor conoció, o sea, yo compartí con Héctor en un río allá en Puerto Rico, y todas esas cosas, compartimos con mis hijas y con la hija de él, y él sabía que yo tenía mis hijas. Pero yo sé que tú tienes tus hijas, y tú, Jerry, tienes hijos, pero tú sabes, bien triste y con la cabeza bien abajo, bien sufrido. Y me dice, ustedes tienen hijos. Y dice, mira, cuando lleguen a Puerto Rico, denle un abrazo grande y no se despeguen de sus hijos. Nunca lo hagan. Intenten estar siempre con ellos. Porque yo, como la forma de vivir, tú sabes, de él, pues tenía sus problemas. Él no compartió con el hijo lo que él hubiese querido compartir. Entonces dice, cuando ya más o menos, ya el hijo estaba grande, que ya podía llevarlo más a los bailes, volver así por el estilo, y estaba compartiendo más con el hijo, entonces es que al hijo lo matan. La película no habla nada de eso. O sea, que no te habla del ser humano, dentro aún de sus problemas que él tenía. Es una persona con un corazón grandísimo, y un amigo, o sea, una persona, y sí, sencillísimo. Súper sencillo. Cuando a mí me saludó la primera vez, por poco me dio un infarto al corazón. Sí, porque dije, esto es la voz, hello. Festejar es Charlie Aponte, que además hace un gran homenaje a Puerto Rico y agradece a todos esos grandes amigos que lo han acompañado en el camino, los que conoce y los que no, que somos sus fanáticos, maestro. Mira, ese tema para festejar de Juanchi Hernández, el compositor, y yo digo que esta etapa de mi carrera ha sido como después que me fui del grupo Claro, ¿no? Yo siempre he tenido bendiciones. Yo todos los días doy gracias al Señor mientras estaba en el Gran Combo, porque tenía que dársela. O sea, yo decía, que ¿cómo era posible? Yo decía, Rafael, fíjate esto, Rafa. Juventud que nos saluda. Nos quiere mucho la juventud, nos quiere mucho todo el mundo. La gente a nosotros nos quiere más, como decía Rafa siempre, más por gente que por músico o cantante. Y yo creo que hay que agradecerle al Señor todos los días todas estas cosas. Me decía, tiene razón, eso es así. Me decía, porque esto no es real, o sea, un Gran Combo que todavía sigue, ¿no? Pero me refiero, cuando yo estaba en un grupo, que yo le decía, 41 años, han pasado ya 50 y pico de años del grupo formado. Y yo le decía, contra, Rafa, 5 y pico de años, y seguimos igual, o sea, y yo, claro, 41, yo en el grupo, y estas cosas, tiene que haber algo más poderoso, o sea, algo de arriba, y es lo mismo que yo digo ahora. Yo me retiro del grupo, me voy a descansar, me fui de vacaciones, cuando regreso me llama Sergio George, y otras llamadas más que entraron. Yo siempre he tenido un sueño de cantar con Larry Harlow, y el maestro Larry Harlow me estaba buscando para hacer un tema con él, porque él tenía un proyecto con la India, y me llamó, me dice, Charlie Aponte, dice, sí, dice, ¿sabe quién te habla? Dice, soy Larry Harlow. Yo digo, wow, el maestro, usted es mi ídolo. Le decía, él dice que soy su ídolo. No, pero no se pudo hacer porque ya yo estaba con Sergio George. Y de ahí es que surge, con Sergio, pues nos reunimos 2 o 3 veces, y se hizo la grabación, y ese es el producto que tenemos para festejar. ¿Cómo o qué se extraña más del Gran Combo? Bueno, claro, la familia, ¿no? La familia, no es que yo, se puede decir que los extraño, claro que sí, pero yo estoy consciente que que no somos enemigos, que nos podemos ver más adelante. Nosotros tenemos salud, ellos tienen salud, yo tengo salud, gracias al Señor, y yo sé que más adelante nos vamos a encontrar, nos vamos a saludar, y como siempre ha sucedido, porque con Andy fue igual. Andy se fue y siguió compadre de Rafa Aritier, aparte de todo. Y porque esto no es nada de coraje, ni nada de rencor, ni nada de negatividad. Esto es todo positivo. Porque yo entiendo que el momento correcto, claro, que yo sentí que era correcto, era este. Pero tampoco yo me retiré de Gran Combo para ser solista, como muchas veces en entrevistas me preguntan. Ah, tú te fuiste solista, y ahora después de mucha edad que tienes. Y yo digo, no, mira, si yo nunca me fui solista, yo realmente no voy a estar solo. Yo tengo mucha gente que me acompaña. Especialmente, nosotros dependemos de mucha gente. El artista depende mucho del público, depende de los medios de comunicación, o sea que no estamos solos. Depende de una orquesta que esté encendida allá atrás, porque tú no puedes tener, tienes que tener una orquesta buena, o sea, una orquesta que suene bien y que te ayude, porque toda la orquesta te ayuda, ¿no? El cantante, como yo digo, yo no soy bonito, yo soy gracioso, pero no tan gracioso como para pararme en una tarima solo. Tan simpático como para pararme una tarima solo. Eso es imposible. O sea que yo entiendo que todos estos logros no es un logro de Charlie Aponte, es un logro de mucha gente. Maestro Charlie Aponte, muchísimas gracias por su tiempo, por tantos años de música. Sabemos que vienen muchos más, y qué bueno poder contar con su voz, con su talento y con su estilo de aquí en adelante. Y seguimos festejando. Para festejar sobran las razones, sobran las canciones, André, para festejar. Chao, maestro, gracias. Chao, hermano, un abrazo. Caracol Radio, más compañía. El sabor de Colombia. Dirige y conduce Aleida Salcedo. Medio día que estuve pensando.